Hola, ¿quién habla? Hola, soy yo, no cortes, necesito hablar con vos. Para que te emociones hasta lo más profundo. ¡Sigue! ¡Carioba! ¿Por qué razón me has dejado? Te pido que me perdones si algún daño te he causado. De noche no puedo dormir pensando en ti. Solo quiero que tú vuelvas porque yo te amo. Ya no puedo vivir así. Cada noche pienso en ti. Te amo. Ya no puedo seguir así. Te amo. Cada día, cada noche pienso en ti. Sonido de cumbia para las fans. Yo quiero que me expliques por qué razón me has dejado. Te pido que me perdones si algún daño te he causado. No puedo dormir pensando en ti. Solo quiero que tú vuelvas porque yo te amo. Ya no puedo vivir así. Te amo. Cada día, cada noche pienso en ti. Cada día, cada noche.